dentro de Wetman, se saca de forma indirecta el contenido de humedad. Y para el registro lo que hicimos fue esto. Como eran dos mieles en este caso, como ejemplo que puse acá de las que hicimos, está la miel que viene de Pai y la número 14. Esas son las etiquetadas con sus temperaturas y el contenido de humedad que es lo que se reporta. Bien, y ahora vamos a lo que corresponde de nuestro objetivo en el laboratorio de nanomuestras. Quisimos empezar a realizar en esto es, nos propusimos al principio un objetivo, que era obtener nanomuestras. Pero el problema estaba en definir cómo, digo, qué camino seguir. Bien, entonces para esto lo que sí hice fue en colaboración con el ingeniero Víctor Toranzos y también con nuestro responsable del grupo, definir algún, digamos, alguna forma, un camino por donde empezar. Él había trabajado en silicio poroso y nosotros queríamos, viendo la bibliografía y demás, comenzar a trabajar con alúmina porosa. Entonces, para eso necesitábamos una fuente, ya sea de corriente y de tensión, que sea de bajo costo, apuntamos que sea de bajo costo, que sea precisa, pero lo que queríamos es hacer, queríamos hacer un manejo electrónico, que podamos indicarle el tiempo que queríamos que esté la muestra expuesta y si queríamos trabajar con tensión o trabajar con corriente. Entonces, para eso aprovechamos la época de pandemia para hacer un aprendizaje sobre Arduino con un curso y hacer un diseño para después probar una fuente de tensión y corriente variable. Aquí, esta fue nuestra primera fuente y lo ven un poco descuartizada, diría yo, para ver lo que tiene dentro. Aquí tenemos la placa, usamos un Arduino Nano y aquí estaban todos nuestros componentes prácticamente desconectados al inicio. Lo otro que teníamos era una cuba, acá está un esquema de nuestra cuba, donde es una cuba era una cuba de teflón. A ver si con esto funciona mejor. Tenía un contacto metálico, aquí teníamos un cátodo, era de platino. Y después, tanto el cátodo como este contacto mecánico se adosaba, o sea, esto se conectaba a nuestra fuente de tensión de corriente para que justamente se produciera en este caso el anodizado. Ahora, esta es nuestra visión, nuestra vista, para que conozcan nuestro pequeño laboratorio. Y tienen a la izquierda, aquí, bueno, aquí. Esto que ven armado acá en el... Lo que ven armado aquí en esta esquina es nuestro proyecto para una campana de alto vacío. Allá está nuestra fuente, que esta fue la última prueba que realizamos. La repetimos tres veces para asegurarnos de que realmente funcionó lo último. Esta es la parte de calibración. Como ven, aquí ya está mejorado el circuito. No lo coloco al circuito porque lo estamos armando en un programa para después reportarlo. Y al principio, como es una calibración, usamos dos resistencias aquí de un K conectado aquí en paralelo. Cuando se hace el anodizado, estas dos resistencias se reemplazan por esta cuba que también se envió a fabricar este año aquí en la UNE, lo hicieron con BLA y está en impresión 3D. Y aquí abajo está armado nuestra fuente vista en forma frontal. Tenemos ya sea para control con Arduino o automático, manual, digamos. Después tenemos para controlar la tensión corriente, los bornes positivos y negativos para la cuba. Y después tenemos potenciómetros para regular esos valores de corriente y voltaje. Como la idea, o sea, como les dije anteriormente, queríamos controlar todo por medio del software Arduino o por medio de una PC. Entonces, para esto teníamos dos etapas. Y en esto fue lo que más nos demoramos porque queríamos llegar a una buena precisión. Lo último que obtuvimos, y que con eso nos vamos a quedar por lo que alcanzamos, es como teníamos que trabajar en dos modos, modo corriente o modo tensión, Estas son las curvas de calibración para el caso de una fuente de corriente en modo fuente de modo corriente. Entonces, ¿qué nosotros necesitamos? Porque esta que está remarcado aquí, esta curva, es, nosotros tenemos dos instrumentos de medición, dos instrumentos tester de bancos, uno marca Flux y otro marca GW. Entonces, necesitamos conocer esto N que está acá, representa escalaje del 0 al 255, que es lo que puede leer la PC a partir del programa que uno ingresa. Entonces, necesitamos la relación entre esa escala de 0 a 255 con la corriente que lee el tester de banco. Esta fue la última que obtuvimos. Y las dos gráficas que están a la derecha son importantes porque es la entrada del Arduino, o sea, cómo el Arduino interpreta una corriente, vamos a llamarle digital, y en base, y cómo se relaciona esa corriente digital con la corriente que realmente está leyendo el tester de banco. Y lo mismo para el voltaje, cómo el voltaje que lo interpreta de forma digital se relaciona con el voltaje que está leyendo, en este caso, el otro tester, el GW. Entonces, las curvas, las dos curvas que están a derecha, es lo que es necesario para el Arduino, y es necesario que en los dos modos responda de forma similar. Y este gráfico que está remarcado es lo que sería la calibración que nosotros tenemos que usar en nuestro software para entrada de datos. Para eso de entrada de datos nosotros usamos PERT. Y esto era la calibración ya la fuente en modo tensión. Si nos fijamos, ahora como está en modo tensión necesitamos saber a qué valores entre 0 y 255 del ASCII le corresponde determinado valor de tensión, que es lo que nosotros vamos a ingresar por teclado. Y de nuevo vemos que las dos curvas de la derecha, si se fijan en las funciones, para los dos modos prácticamente coinciden. Eso lo obtuvimos recién hace 2 semanas atrás y fue la última prueba, y eso, con esa calibración nos hemos quedado hasta ahora. Ya no tocaremos más la fuente. Y aquí tienen en las tablas superiores, MT significa modo tensión y MC de la tabla derecha es el modo corriente. Tenemos como último, tenemos la entrada, que es la entrada por teclado que nosotros le damos en el modo tensión, la entrada en voltajes. Y la señal, el que dice salida GW, es lo que estamos leyendo la lectura por el tester GW. Y vemos que para valores de diferencia de potencial menores a 5 voltios, tenemos un 60% o 10%, más del 10% de desviación. O sea que nuestra fuente responde adecuadamente con un porcentaje de error del 5% como máximo entre los 5 y 39 voltios. Pasando los 39 voltios, ya el operacional y que estamos ocupando ya satura y no podemos continuar. Pero para nosotros está bien porque en modo tensión nosotros trabajaremos con los 10 voltios que va a corresponder a un electrocubido. En el modo corriente vemos que ese porcentaje de desviación o esa precisión es mucho mejor. Estamos por debajo del 5% en todos los casos, que van desde 1 mA hasta 5,6 mA. Y en nuestro caso nosotros trabajaremos con 2 y 5 mA. O sea que nuestra precisión está por debajo del 5% en este sistema. Y aquí simplemente están remarcados los dos, tanto nuestras ecuaciones para modo tensión y corriente en el programa de PERT y nuestras dos ecuaciones que les mencionaba antes, que son necesarias para el código Arduino. Entonces, con esa fuente, ahora pasamos a la etapa ya de obtención de las muestras. Lo primero que hacemos es un electropulido, que consiste básicamente en barrer, digamos, quitar parte de la superficie, en este caso del aluminio, donde puede encontrarse ya sea algún material, alguna parte que esté corroída o esté llena de grasa, toda la suciedad que se acumula en la superficie, primero hay que limpiarla. Entonces, para hacer esa limpieza, probamos distintas cosas y nos quedamos al final con estos cuatro pasos, que bueno, fueron también consultados tanto con el doctor Toranzo, también con el doctor Ortiz, que trabajaron en este tema, y quedamos. Primero hacíamos un enjuague con acetona, que puede ser 5 o 10 minutos. Luego, esa misma muestra se lo deja, se lo saca la acetona y se lo lleva a un hidróxido de sodio que está al 10% durante 3 minutos. Luego pasa por ácido nítrico durante 3 minutos y finalmente se hace un enjuague con agua destilada y se lo deja secar. Estos tiempos que figuran aquí en la preparación de la muestra en realidad no están encuadrados, sino que depende de cómo esté en ese momento el aluminio. Pueden variar. Nosotros hemos dejado hasta 10 minutos en cada una de las etapas para o bien terminar la última etapa, volver a repetir el proceso para que realmente quede lo más libre de impurezas, digamos, de esos residuos posibles. Cuando se seca, finalmente, pasamos a la última etapa, que es el electropulido. En este caso, aquí es un proceso muy similar a la hidrólisis. A la izquierda tenemos, digamos, nuestra cuba o una representación más bien esquemática de lo que es la cuba con el electrolito, los dos electrodos, el ánodo, el cátodo y nuestra fuente. Y a la derecha, en la figura, está efectivamente el circuito que usamos, donde nosotros lo que hicimos aquí para obtener lo más uniforme posible, que sea un electropulido lo más uniforme posible, es de alguna forma tenemos que bajar la temperatura. Y en este caso lo que usamos es, que no se ve muy bien aquí porque es oscuro, es hielo. Entonces, el hielo es algo que todos los podemos tener en la casa, es algo que no necesitamos irnos a menos 10 grados Celsius, ¿no? Algo que se puede hacer en cualquier laboratorio. Siempre tratamos de hacer algo que sea reproducible con la menor cantidad digamos, de dinero invertido. Entonces, una vez que teníamos aquí conectado, lo que hicimos fue someterlo a una diferencia potencial de 10 voltios. Usamos una solución de ácido perclórico y etanol en estas concentraciones 1 en 4. Y el tiempo de aquí del electropulido a nosotros nos resultó entre 5 y 8 minutos en algunas muestras, y hay otras que necesitábamos hacerla en dos tandas, por lo menos hasta los 10 minutos. Y una vez que se terminó, se enjuaga con agua destilada y se lo seca, y se obtienen plaquitas como las que se ven aquí a la derecha. Se observa, ellas están electropulidas y por eso es el brillo que tienen, y parece como si a simple vista parece que eran lisas. Y el segundo paso es anodizarlo. Para eso es justamente lo que les mostraba antes con la cuba. Acá está la cuba vista en forma frontal, para que se dé una idea de por qué cada una de estas plaquitas tienen redondos. Ahí hay varias. Nosotros ahora les presento estas dos. Los dos ácidos que probamos es con ácido oxálico y con ácido sulfúrico, a 0,3 molar y 5 mA, durante aproximadamente 600 segundos. Lo que observamos aquí, que es justamente la capita que a nosotros nos interesa, porque, o sea, sabiendo, digamos, ocupando la ley de Faraday, podemos saber o estimar cuál es el espesor de ese, del, digamos, correspondiente a esa capita donde se anodizó. Y si queremos hacer algo más, en este caso estamos esperando el SEM, digamos, porque se puede hacer un corte de esa plaquita y mirarlo de perfil para poder distinguir, tener una mejor estimación de ese tamaño. Ese es el paso que sigue esto. Por el momento tuvimos estas dos, y aquí abajo, al final, está uno que dice máscara, que es básicamente lo que usamos, porque hasta acá tenemos la plaquita, pero si queremos hacer una medición necesitamos hacer los contactos. Entonces esta va a ser nuestra máscara para realizar esos contactos eléctricos. Y en vista de lo que obtuvimos, de ahora en más, lo que vamos a trabajar es con ácido oxálico, por el hecho de que esto que ven aquí, de las dos estas dos muestras fueron tomadas las fotos después de más de 10 días, sin hacer ninguna cobertura extra. Entonces, fíjense cómo el ácido sulfúrico siguió afectando a esa muestra y el oxálico prácticamente quedó, digamos, aquí se ve bien la superficie delimitada, dónde atacó, y no se observan otras agresiones más a la muestra. Entonces, por ese motivo, el ácido oxálico a veces tarda más en anodizarse, pero la calidad de la muestra es mucho mejor. Bien, hasta ahí fue lo que es la parte de alúmina porosa, básicamente, o fin de esa alúmina porosa. Y ahora lo que estamos trabados, pero por una cuestión técnica, es esta es la vista frontal de lo que veíamos en el laboratorio allí, que es nuestro sistema de vacío, muy rudimentariamente construido, pero tenemos la voz. A ver si sale el mouse. No, no sale. Perdón el delay, pero bueno, en el segundo estante a la derecha, eso que ven en gris allí, es una bomba mecánica. Lo que está en negro es un variac, y lo que está en el medio, que sale de la, esto que está saliente en el medio, ahí se marcó, eso es una bomba difusora. Y arriba está la campana de vacío que tenemos en la vista, ahí está a la derecha. Bien, en el segundo estante, abajo, está lo que es la parte de atrás está lo que es la parte que es el vacuómetro y un recipiente de agua que nos sirve para refrigerar la bomba difusora. Con ese variac lo que hacemos es ir justamente variando ese voltaje porque la bomba difusora tiene una resistencia y necesitamos que esa resistencia digamos, caliente el aceite que está de la bomba difusora para que comience un ciclo allí y podamos obtener alto vacío en la campana. Lo que no estamos consiguiendo, aquí hay un video que es lograr ese vacío completo. Logramos un vacío intermedio, que es propio de la campana, de la parte mecánica, pero no está funcionando adecuadamente la parte de difusión. Ven que en el video, pasa muy rápido, se tiene allí un pequeño destello azul en la campana. Ahí fue una prueba directa con la bomba difusora. Se fue. Una muestra directa con la bomba difusora. Y ese destello que aparece al principio, o sea, que es básicamente, aquí este halo de luz que aparece acá en uno de los electrodos, no debería aparecer en un sistema de vacío, porque no, en alto vacío, digamos, no tendría ninguna molécula, no tendría que tener nada, digamos, estaría limpio de todo gas, y sin embargo, todavía estamos teniendo una pequeña fuga que no podemos solucionarla. Y lo que está abajo, este es nuestra segunda opción, que vamos a empezar a utilizarla mientras reformamos este sistema, que es la campana de vacío del laboratorio de óptica. Que allí sí la pudimos hacer las primeras pruebas con fin delgados. Entonces, como perspectivas, nos hemos puesto ya un límite, ahora que estamos en la parte presencial, y es para fines de este año, es obtener estas muestras de en material poroso, caracterizarlas tanto eléctrica como morfológicamente. Después tenemos proyectado hacer un curso, esperemos que salga bien, de sol gel para poder hacer la síntesis en un sistema utilizando ese método y con la campana de vacío obtener fin delgados para caracterizar su parte electrónica. Espero no haberlos aburrido y gracias por su atención. Que sean felices. ¿Preguntas? Sí. Cuando hablabas de las técnicas para determinar las propiedades de las mieles, ¿Ustedes están intentando desarrollar una técnica nueva o están replicando algo del existente? Bien, ahí en este para esta parte lo que yo hice fue, como era diestramiento, básicamente yo no tengo formación de química. Eso era, así partimos el CPA, digamos, tenía que formarme. Entonces, como justo nos cayó la época de pandemia, a ver con qué empezábamos. Entonces allí fue, la idea también, como lo charlamos con Rodolfo, es no quedarnos tanto, no solamente en lo que hacemos como CPA, sino también poder hacer algo en colaboración o ayudar, ser partícipes con otros. Y de paso aprender técnicas, lo que sí ellos hacen también es desarrollo de nuevas formas de hacer la caracterización. Pero esos desarrollos requieren ya de elevarlo a determinada autoridad para tener el protocolo aprobado. Sí. Como ya hay protocolos, que en el caso de mieles, que están estandarizados y se usan a nivel Mercosur o a nivel regional, entonces es aprender sobre esos protocolos. Y de paso es aprender cómo caracterizarlo en este caso a las mieles, aprender a usar los instrumentos que tenían. Sí. Y por ejemplo, los estudios para determinar la calidad de una miel, para fines de ver si puede ser comercializada en Mercosur, ¿se certifica, los estudios se hacen acá, a nivel regional o en otro lado? No, la ABAPI tiene la autorización, digamos, sí. Ellos certifican. Sí, porque siguen. Pero con otra técnica. Con esta técnica. Sí. Lo que. El HPLC, por ejemplo, que ese no. Ese, yo fui a una jornada, pero después, digamos, por una cosa u otra, no le seguí. En ese sí, ellos hacen. Allí dice, por ejemplo, cuando se reemplaza o. Hace poco se reemplazó una parte del equipo, se vinieron a. Entonces ahí se necesitó hacer todas las curvas de calibración de cero. Y al hacer todo de cero, tiene que estar algo estandarizado. O sea, eso visto que se manejan de esa manera, pero también tienen la opción de ellos proponer alguna forma. Y obviamente después tienen que ser, no me acuerdo ahora exactamente el nombre del registro, digamos, al que elevan para que la prueben. El desarrollo de software que estén haciendo, en particular, toman por ahí procedimientos ya escritos, ¿lo escribieron ustedes? Ojalá esté escrito. Si está escrito, lo copió. No, lo que es de Arduino, o sea, yo sabía lo básico, en que hacemos, por ejemplo, bajar en. Descargar de la página de Arduino y adaptarlo a un laboratorio u otro. Ajá. Pero cuando dejo control de un circuito, ahí ya necesitaba algo más. Por eso tomé el curso y por eso también pedí ayuda a ingeniero Tranzos, porque primero en el circuito hay que conocer, digamos, yo puedo hacer un circuito simple, pero conocen otros componentes que me pueden simplificar. Entonces, al principio armé uno con un regulador y después no, ocupaba un operacional, digamos, su formación ya tienen para ocupar eso, digamos. Y a su vez tienen algunos bloques que específicos para determinado software o determinado componente electrónico. Pero lo que no está armado es la parte de uno interactuar con la PC, que es, por ejemplo, la parte de Perl. Digamos, es como un programa, uno lo va desarrollando, digamos, como se lo va imaginando. Esa es la parte más simple. Lo más complicado, que ahí sí requiere la ayuda del experto, digamos, que es cómo se comunica el Arduino con el circuito eléctrico. Si se quiere, la parte de curva de calibración es lo extra. O sea, es necesario tenerlo. Uno puede hacer una lectura directa del Arduino y le dice que lea, digamos, que arroje por pantalla lo que él está viendo. Pero lo que él está viendo es un ASCII. Entonces, después viene la parte de interpretación de eso con las curvas de calibración. Sí, la bomba así, ¿hace cuánto vacío hace? No sé si lo dijiste, pero a ver si lo tengo anotado. ¿Y qué tamaño tiene? ¿Vi las fotos de la bomba? Claro, el vacío de una bomba mecánica está haciendo hasta ahora. Pero es una difusora. Y una difusora comercial que es como la que tiene la campana de Rojas. O sea, tendría que, no podría quedarse en, en el vacío mecánico. Y la campanita, que la campanita legal que tiene es como un, a ver, sería más, sí, o menos unos 15, un bol de 15 centímetros de diámetro. Es súper chiquito. Sí. Pero lo que notamos en ese bol es, con una funciona y con otra no. Una de ellas lo que tiene es, apenita se nota como si fuera digamos, un lomito. Pero ese chiquito para el todo, sospechamos de que por allí, digamos, no está haciendo una buena adherencia. O sea, supuestamente nosotros pusimos una goma que es para alto vacío y debería haber funcionado ese acople. Así que lo que estamos, por eso la última foto, está desarmada eso, porque hay una perilla esférica que tiene abajo y creemos que por allí viene la parte de pérdida. Entonces todo ese sistema que les mostré que tiene la difusora, eso ahora se sacó para cambiarle la perilla esférica y hacer esa prueba, a ver si va por allí. Pero en principio cuando la usamos, una sola vez llegamos a un nivel vacío que nos permitió hacer un espátrio. Pero a duras penas, ¿sí? Entonces la idea no es esa, digamos, que sea a duras penas, sino este algo ya armado y que uno vaya y, o sea, que funcione con constancia. La prueba que dijiste de la ruptura de eje, lo que estaba viendo ahí, ¿dónde metes el potencial ahí? Abajo. O sea, vos tenés acá la bomba difusora. Y la bomba difusora en esta parte tiene su resistencia. Y si vos querés poner aparte otro, tenés dos electrodos y la puedes hacer un acople directo a la fuente, una fuente que sea de alta tensión. Pero necesitas la difusora para que te genere ese vacío. Entonces, cuando le hicimos la conexión directa al variac, sí nos fuimos, llegamos a 120 voltios. Digamos, es demasiado para que la difusora tiene que empezar a trabajar a los 60. Digamos, como mucho. Y la idea es que quede ahí trabajando. Y le cambiamos el aceite, le cambiamos el orient, le limpiamos, pero hasta ahora es, digamos, creemos que la fuente de pérdida está en la perilla esférica. Sí. Es una comercial que Víctor había usado para su trabajo de doctorado. Así que se recicla, o sea, se utiliza, digamos, o sea, la bomba en sí está bien, en buen estado, pero las conexiones serían las que estamos ahora en cambio. Además, una filtración ya provoca un intercambio que... Y, sí. Totalmente. La primera es, yo vi en una parte de la presentación, la primera parte de lo que vos hiciste fue hacer nanoporos en alumina porosa. No, era obtener la alumina porosa. Claro, o sea, eso es. O sea, el proceso es básicamente lo que hacemos los chicos en... ¿De experimental 2? En experimental 2, claro, porque justo ahí vi... yo lo que no entendía era... esa foto que tenés ahí es de... No, esta, la anterior. Es del laboratorio de Ortiz. La más esta. Que fue esa. No, esa fue la primera. Esa fue la primera prueba. Es para mostrar el circuito, cómo está armado. Nosotros lo que tenemos que hacer es repetir esto, o sea, con ese armado obtuvimos estas primeras pruebas. Ahora, lo que tenemos que hacer nosotros es, ahora con esto ya armado, es repetir ese anodizado y el electropulido, pero ya con nuestra fuente. Por eso es, claro, o sea, la diferencia es que hicieron lo mismo, pero ahora con los aparatos que tienen en el laboratorio. Claro, sí, eso mismo. Lo que nosotros cambiamos es la disposición de la cuba, pero básicamente es la misma idea. ¿Cuál es la diferencia entre hacer alumina porosa y lo que vos construiste después en la diapositiva que sigue? ¿Qué cambiaste? Porque la primera parte es la misma. Sí. ¿Después qué hiciste? Para esta parte solamente ocupé el oxálico y el sulfúrico. En lugar de ponerle corriente y después ponerle el ácido que no es el mismo acá. De esa forma obtenés esa nanopartícula que tenés ahí en lugar de alumina porosa. No son nanopartículas, no son nanopartículas, ojo. ¿Qué es eso que tuviste? Estos son un decapado, es como un decapado, o sea, nosotros tenemos esa porosidad, pero controlando el espesor. Ah, controlar el espesor directamente. Sí. O sea, sin control de temperatura. Vamos a poner. Solamente... Sin temperatura. Esta última parte es sin temperatura. Es a temperatura. A temperatura ambiente del laboratorio tenemos más o menos 25 grados. Y en invierno puedes sentirlo más. La sensación térmica. Pero 25 grados es el... Y tengo otra pregunta. Sí. ¿De qué tamaño es? ¿Cómo puedes controlar el grosor? Con fórmulas químicas más. En esta parte con la ley de Faraday. Para el crecimiento del, digamos, el control de cantidad de sustancia en función del tiempo. Ajá. ¿Y qué tamaño manejan? Bien. Lo que hicimos primero que hicimos en la parte nano, que no nos salió, porque quisimos hacer de 200 nanómetros. Pero ¿qué pasaba? Como queríamos después pasar al caracterizarlo eléctricamente, al querer hacer los contactos, la muestra se perdía. O sea, no es que se perdía, sino rompíamos la muestra. Sí. Se rompía lo sentía, digamos, el clic y adiós. A simple vista se observaba esa ruptura. Y después cuando fuimos a tamaños de más o menos 500 nanómetros, ahí era mucho más sencillo ponerlo los contactos. Así que por esa razón, una de las cosas que nos pareció por donde podíamos ir es primero obtener microfilms o todo lo que, o ya sea poroso o membrana porosa o film delgados, todo trabajar en la escala de las micras. No ir en la parte nano todavía. Si ir en la parte nano tendríamos que hacer trabajar con otro equipo o hacer otra técnica para los contactos. Sí. Fíjate, lo que nosotros obtuvimos ahí en experimentando con control de temperatura fue llegar a poros de 10 nanómetros. Sí, los había visto la semana pasada, nos mostró Guillermo. ¿Cómo quedó las planchitas esas que lo mandaron? Y, sí, sí. Pero trabajaron con baja temperatura. Sí, sí, eso sí, fue sí. Lo que... Y también la corriente de aquí. Y menores corrientes. Nosotros aquí la corriente con la que trabajamos es de 5 mA. Es sí, muy sí. Grande comparada con lo que... Igual, sí. Sí. Y tratamos de hacer... o sea, sabiendo que bajamos la temperatura obtenemos mejor calidad... pero nuestra idea es que se pueda hacer primero a temperatura ambiente, que obtener buena calidad de estos materiales a temperatura ambiente. ¿Pero decir buena calidad? ¿Con eso te referís? O sea, buena calidad me refiero a que no, o sea, cuando uno vaya, viste cómo quedó el, o sea, cuando uno baja de temperatura, por ejemplo, si queremos en la lámina porosa, o queremos los poros están desordenados, a temperatura ambiente en general. Ah, es por eso. Cuando le bajamos la temperatura tenemos mejor orden. Sí. Entonces lo que queremos tratar de llegar es con el aluminio, y ácido oxálico, es trabajando a temperatura ambiente lograr, si es un film poroso, que esa distribución de poros sea lo más uniforme posible. Y otra última pregunta. Dale. La última pregunta es, nosotros tenemos ahí un horno para hacer, no recuerdo bien, pero vos me habías contado, un horno para hacer Ah, sí, un homus. No lo puse acá, que tenemos uno que es para, digamos, para la idea, que acá lo puse como propuesta para fines de este año, es poder utilizar el método Solgel. No sé por qué salió esto, que es Zoom, y todo el otro. Ah, sí, con eso ahorita es posible hacer uso de ese método. Con ese método, sí. Sí, pero incluso cuando uno tiene un film poroso, si logra nanopartículas que sean más pequeñas que el tamaño de poros, sí, sí, lo puede recubrir y cambiarle la propiedad de la superficie. Sí, sí. Porque la boba, un video hace poco, y lograban nanoporos de 10 nanómetros. Después te mando el video, si quieres. Y usaban justamente este método. Pero bueno, pues eso era todo. Dale, Alma. Hola, Lucy. Hola, Lucas. Lo mismo, ¿verdad? Por la puerta presencial, ahora mi pregunta. Mi pregunta, leo una, digamos, veía que quieren caracterizar estos sistemas de alumina porosa, pero mi pregunta es, digamos, ¿con qué objetivo hay una aplicación práctica que están pensando de fondo? Sí, tenemos, entre lo que puede ser factible de hacerlo aquí, localmente en la región, tenemos el film, que supone que puede ser el film, y el film, o sea, cuando nosotros conocemos el anodizado, lo que podemos, podemos controlar el tiempo y la corriente, por ejemplo, a la cual nosotros le podemos aplicar. Entonces, con una misma muestra, lo que podemos ir variando el tiempo y la corriente que estamos aplicando, por ejemplo. Entonces vas a tener distintos niveles, por decirlo así, con distintas porosidades. Entonces, por más que sea el material de base aluminio, al tener distintas porosidades, vos estás cambiando en cierta forma la estructura que tiene. Y así es como si fuera un sistema multicapas. Y esos sistemas multicapas tienen sus aplicaciones, digamos, como un dispositivo electrónico. Ya sea para poder, por ejemplo, filtrar en una determinada frecuencia la luz. Y otra cosa interesante de estos films que he visto también en el pasado, pero ahí cambiando un poco la situación, es que, por ejemplo, si uno tiene unos sistemas que sean, por ejemplo, magnético, acoplado con otro sistema que sea un material pesado y un sistema no magnético, esos sistemas se están estudiando ahora, por ejemplo, como si fueran memorias racetracks, o sea, algo de eso lo había comentado la vez pasada, que es para poder acelerar el optimizar, digamos, el uso de los, por ejemplo, los discos rígidos. O sea, cambiar el sistema de lectura del disco rígido por algo que sea más, digamos, por un dispositivo donde vos podés, por el flujo de electrones, controlar, o por el spin, controlar lo que es el traspase de información. Pero tiene que ser algo magnético en medio. ¿Pero cómo es que el aluminio poroso, la aluminio porosa, ayudaría a mejorar la eficiencia de las memorias racetrack? No sé del todo seguro, o sea, hasta ahora no hay ninguno que haya hecho eso, digamos, lo he visto eso, pero tendría que tener un material que sea magnético. Lo que sí hace esto... ¿El aluminio te sirve o no te sirve? Porque hasta donde lo sé, no tiene propiedades magnéticas, al menos los... El aluminio solo no. Aluminio tiene no. Que ser como un sándwich de distintos materiales, donde vayas alternando y tengas en algún lado un material pesado y un material magnético. Esa es la condición, digamos, para que pueda servir, si uno piensa, por ejemplo, en ese tipo de aplicación. Uh-huh. Y la otra que sí es más directa es como un filtro. ¿Pero qué sería un filtro de luz? ¿Se vuelve un micrófono blanco que te refleja? Uh-huh. Lo tengo acá. Digamos, verde, ¿O te filtra, te saca lo que es luz verde y refleja todo lo demás? Claro, ¿sí? O digo, no es para luz y es para otro tipo de onda. No, para la misma onda, o sea, estos acá no se notan en el, no tengo ninguna chiquita ahora para mostrarte, pero de acuerdo al ángulo de inclinación que vos tengas, ¿cómo se llama? Estas alúminas porosas, te observas distintas, ¿cómo se llama? Distintas longitudes de onda. O sea, tienes una longitud de onda, pero al momento de o verlas vos, vas a ver que de acuerdo al tiempo que estuvo expuesto o el espesor que tenga este film poroso, responde de distintas formas frente a la luz. Algunas de las plaquitas se ven azules, otras se ven verdes, otras se ven media rojizas. O sea, ¿te está hablando como una especie de red de difracción? A simple vista es como una red de difracción. Y después, con otra adhesión más, le podés llegar a pensar que podrían ser como un filtro. Bueno, gracias. Sí, los de Raytheon es más pensado en films, no tanto en estos que sean porosos. Muchas gracias nuevamente.